Como ustedes escuchaban recién, se viene el lanzamiento de la temporada y no alcanza con un día, serán dos, sábado y domingo, allí en la zona del placer. Y para tener algún dato más de la organización de este evento, estamos con quien es la directora justamente de eventos de la Intendencia Departamental de Maldonado, con María José Mafio. ¿Cómo te va, Majo? Buen día. Bueno, buenos días para todos, ¿todo bien por ahí? Muy bien, queriendo saber cómo van todos los preparativos para este fin de semana. Bueno, como bien vos decías, no alcanza con un día, así que en esta oportunidad van a ser dos días de esta tercera edición del Puntafest, lanzamiento de temporada. Venimos con los últimos detalles y preparativos para lo que se va a estar viviendo este fin de semana con un escenario desde las 5 de la tarde, tanto sábado como domingo, con artistas locales y también nacionales de género tropical. La idea de esta fiesta, de este evento, más allá de lanzar la temporada de verano, que va a ser un atractivo, por supuesto, turístico y para otras personas del país que van a venir a acompañar, está pensado también para la gente de Maldonado, que se le viene ya una temporada de verano y de trabajo, si Dios quiere, ojalá que con trabajo para todos. Probablemente tengan poco tiempo de esparcimiento, entonces este fin de semana la idea es que todos puedan venir a disfrutar de estos espectáculos gratuitos en el placer. Empiezan a las 5 de la tarde los dos días, ¿verdad? Ambos días desde las 5, sí, exacto. Bien, ¿y es todo entrada gratis? Sí, por supuesto, es todo entrada gratis, y si bien va a haber plaza de comidas, por supuesto que va a haber bebidas, los cerveceros artesanales, van a haber emprendedores locales, artesanos y demás, el que quiera puede también acceder al predio con sus insumos de su casa, o sea que nadie se sienta limitado de participar del evento, porque la idea es que sea un espacio de esparcimiento y diversión para todos, sin ningún tipo que sea accesible para todos, ¿verdad? Bien, aparte de lo ya anunciado, ¿puede haber alguna sorpresa a nivel artístico, por ejemplo? En realidad las grillas ya está cerradísima. ¿Sí? Pero sí, capaz que para los que no conocen mucho de los artistas que van a estar, contarles, bueno, van a haber DJs del departamento también, pero tenemos bandas nuevas, bandas del departamento. Una de ellas el día sábado, que va a estar abriendo la Provincia Rebelde, por ejemplo, si bien está integrada por algunos músicos de acá de Maldonado que son conocidos, es una banda nueva con una vocalista femenina, que los invito a todos a que vayan y que la escuchen, más allá de que los cierres son hermosos y que la gente siempre quiere saber a qué hora toca su artista preferido, está bueno también para conocer artistas nuevos, que tenemos muchos y de muy buen nivel en el departamento. Bien, ¿tiene una hora prevista de final cada día? Lo que tenemos previsto son los horarios de que sube al escenario el último artista, ¿verdad? Sí. Pero después depende de la motivación que tiene además el artista con el público, de los horarios mismos que él tenga ese día, porque a veces pasa de que un artista tenemos pactado 30, 40 minutos, ya nos ha pasado y se va más largo. Pero en ese sentido, de la planta, el día sábado va a estar subiendo sobre la medianoche, mientras que Lucas va a estar sobre las 22:30, porque la idea del domingo también es que todos vayamos a descansar más temprano. Bueno, y después que el domingo de noche bajes la cortina y digas misión cumplida, ¿qué tenés en el horizonte en lo que tiene que ver con eventos? Y estamos trabajando fuertísimo porque al fin de semana siguiente, que estamos hablando el próximo, para el otro fin de semana, ya estamos a 3 de diciembre, para empezar el 2 tenemos el Surf Inclusivo, que es uno de los eventos más lindos que nos toca participar desde la dirección, pero así musical y masivo estamos armando un evento muy lindo también en el placer. En esta oportunidad el escenario está del lado del arroyo y no del lado del predio principal. Es el Día Nacional del Candombe y Maldonado no se va a quedar atrás con esos festejos. A ver, contame un poquito más. Les cuento un poquito. Bueno, esto nace con... Se presentaron en mi oficina dos chicos de acá de Maldonado, que tienen un proyecto, Proyecto X se llama el proyecto, Seba Bonilla y Marcos Abergo, con la idea de hacer algo. Empezamos a trabajarlo y terminó armándose todo esto, que va a consistir en un desfile de comparsas por la calle principal, ahí la interna del placer, digamos, la de siempre, la que está entre el predio y el arroyo, sobre las 4:30 de la tarde. Ya hay unas 13, 14 agrupaciones confirmadas para el desfile, y luego pasamos al escenario donde van a ver algunas bandas del departamento, pero vamos a contar también con la presencia de La Candombera, de Luzardo, de Ibarburu, todo, por supuesto, dentro del género candombe, que es el día de ellos, y en esa oportunidad la venta de comidas y demás va a estar a cargo de las mismas agrupaciones, que se les viene un carnaval, que sabemos que se hace con muchísimo sacrificio, y está bueno que puedan tener también un espacio para hacer unos pesitos para prepararse para lo que se viene. Bien, que quede claro que eso no es este fin de semana, sino el siguiente fin de semana, para el 3. Otro. Exacto. El sábado, 3 de sábado, este ¿no? Este fin de semana. Sábado 13. Ay, espera un poco. Se queda apurado. No tengo el calendario a mano tampoco. No, es que no sé ni en qué día vivo, no. Sábado 2, hacemos sábado 2. Bien. Y domingo 3. El domingo 3 es el Día Nacional del Candombe. Bien. Así que este fin de semana nos preparamos con todo lo tropical, lanzamiento de temporada Punta Fest, y al fin de semana siguiente festejamos el Día del Candombe, preparando también lo que es la Vuelta al Pago para el mes de diciembre en la ciudad de Garzón, en la tan tradicional Vuelta al Pago, que vuelve la intendencia a participar de ese evento tan bonito. Y bueno, después se viene claramente la zafra del sector privado y la intendencia se enfoca un poco más en lo que son los eventos deportivos, que se nos vienen los 50 años de la San Fernando, y bueno, un montón de cosas que nos iremos poniendo al día. Majo, gracias y que todo salga bien. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Buena jornada para ti. Chao. Igualmente, chao. La conversación era con la directora de eventos de la Intendencia Departamental de Maldonado, María José Mafio. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.